ya llevo 5 días tomando ron. Por una cita que fue todo un error, nos encontramos y tenía un vestido de los 60. Qué pereza y unas gafas, culi botella. Eso sí fue una gran sorpresa y va. Cuando yo regresaba del baño, se había quitado las capas y el vestuario y estaba con 4 tipos bailando. Me dediqué a pagar sus cuentas, tanto rato solo y esperando, y me dejó ahí sentado. Te pasa por retracón, sigue confiando en esas mujeres locas, grillas y sin control. Borracho.